Mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el historiador Alejandro Rabazzani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, por atendernos y, bueno, preguntarte por Faustino Sarmiento, a quien se lo tiene de alguna manera como un prócer. Bueno, y también hay un montón de cuestiones que no se saben de él, ¿no? Sí, bueno, en realidad Sarmiento forma parte de la galería de próceres argentinos, que como toda decisión respecto a la historia, es una decisión política, que integre quienes integran esa galería de próceres. La verdad que Sarmiento es un personaje bastante polémico, visto desde el hoy, ¿no? En su momento también fue un personaje muy muy polémico, con decisiones bastante y actuaciones bastante complejas, digo. La verdad es que tiene varias facetas, digamos, la vida de Sarmiento, su vida pública, pero creo que la más influyente de todas, aparte de, bueno, de haber sido gobernador de San Juan y haber sido presidente, la más importante de todas creo que es la de ideólogo. Ha sido Sarmiento el ideólogo de la Argentina liberal, que se conforma a partir de 1862, que se comienza a conformar. Y una ideología que todavía la tenemos presente en mucha parte de la población. Si bien tiene, como te digo, esa cuestión muy polémica o hasta te diría mala, vista desde hoy, su desprecio por los gauchos, por los indios, por los negros, su desprecio al punto de plantear la eliminación, ¿no? Uh-huh. O sus intenciones de deshacerse del sur de la Argentina, digamos, de la Patagonia. Tiene varias cuestiones así bastante difíciles, digamos, ¿no? Como para entender esta galería de próceres. También tiene algunos aspectos que son muy rescatables. Como todos los personajes, digamos, no son negros, negros, ni blancos, blancos, son más bien grises, ¿no? Con algunas cosas rescatables. En educación, que es por lo que se lo recuerda, la verdad que sí hizo grandes avances, digamos. Él, durante su gestión de gobierno, se triplicó el número de escuelas, el número de alfabetos, en un país con altísimas tasas de alfabetismo, que llegaban al 90% en determinado momento. Entonces él hizo grandes esfuerzos, hizo esfuerzos curiosos, digamos, vistos desde hoy, respecto de los latifundios. Él planteaba por su admiración por Estados Unidos, básicamente, donde la conformación y la distribución del campo es distinta a la que se produce aquí en Argentina. Él admiraba mucho a los farmers, a los granjeros norteamericanos, y planteaba, y incluso lo intenta realizar en unas colonias para redistribuir un poco la tierra en la Argentina, hasta casa, obviamente, ¿no? Y hasta que ahora hoy seguimos viendo que la tierra está concentrada en pocas manos. Eso en cuanto a los aspectos positivos. Aspectos negativos, tengo un millón para contarte. Claro. Pero me gustaría por ahí sobre todo rescatar para la memoria, digamos, su parte ideológica, digamos, ¿no? También es un deudor de una corriente filosófica que se conoce como darwinismo social, que es nada más y nada menos que pasar la teoría de Darwin, de la evolución, al desarrollo social. Es decir, esta de la lucha del más por la supervivencia y el triunfo del más fuerte, sostenerlo a nivel social. Con consecuencias muy complejas, digamos, no pensar desde nosotros hoy. Porque, bueno, los que triunfan, digamos, los mejores en la vida y que permiten la evolución de la sociedad, son básicamente aquellos que pueden enriquecerse. Y los que no, los pobres, es por sus propios efectos, que son pobres, y en consecuencia, para que la sociedad evolucione de la misma manera que en la evolución biológica, digamos, estos pobres deben desaparecer. Entonces plantean directamente la eliminación, y la eliminación de toda ayuda a los pobres, por ejemplo. Porque ayudar a los pobres es detener la evolución social. El egoísmo social llevado a sus extremos nos termina dando a Hitler, por ejemplo. Así de complejo es, ¿no? Claro. Alejandro, en ese sentido pensaba, digo, esto del darwinismo social y de cómo él va marcando esto que decías al principio, ¿no? Son parte de toda una generación que van marcando de alguna manera una mirada del país y esto que todavía nos resuena, ¿no? Y todavía nos resuena hoy en la actualidad, ¿no? Y en esto también en algún punto se toca con la meritocracia o con situaciones que seguimos viviendo, ¿no? Es precisamente